La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. En esta entrega, Rubén Guillermo Marginet nos presenta una entrevista con el señor Roberto Obregón, director general de Radio Mitre Corrientes, AM1100 y FM Ciudad 92.9 MHz. Adelante Rubén. Hola Dino, ¿cómo están amigos de Frecuencia al Día? Desde la ciudad de Corrientes, capital de la provincia del mismo nombre, me encuentro con Roberto Obregón, el exgerente de Mitre Corrientes. ¿Cómo estás, Roberto? El gusto de recibirlos. Muchas gracias por visitarnos a nuestra casa, una casa Nobel, por cierto. ¿Con qué nombre comenzó la emisora? Mitre Corrientes, pero no tenía la visualización que hoy tiene. La radio hoy es propiedad de José Antonio Romero Brisco. Es un joven empresario, tiene 34 años. Se dedica no solamente a la cuestión radiofónica, que en realidad lo hizo como un emprendimiento para poder explorar la cuestión de radio, porque es en realidad productor ganadero, y descansó en nosotros, digo en nosotros porque somos un equipo de 14 personas, la posibilidad del manejo de la radio. Te cuento para que te des una idea, nosotros estamos todos los días de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde con programación local y de 17 a 20 con programación local. Todos los demás horarios son de Mitre Buenos Aires. Estamos tratando, seguramente con aciertos y con errores, de representar muy bien esa marca que significa Mitre en el espectro radial de la República Argentina, igual que otras emisoras. Y acá estamos. Estamos en dos frecuencias, estamos en AM1100. A nosotros nos satisface poder recuperar, que en realidad nunca se perdió, pero en el imaginario colectivo existe esto: la gente hoy está más en la FM que en la AM, por lo menos en las ciudades con características como la nuestra. Imagino que en otros lugares sí también hay una alternativa de FM más allá de la señal madre, que es la AM. Para nosotros sigue siendo la señal madre la AM, porque sabemos de su alcance y sabemos de la apropiación que tiene la gente respecto a aquella señal, ¿no? Creo que eso se transmite de generación a generación y que uno se resiste a irse de esa frecuencia más allá de la facilidad de sintonía que tiene la FM. Por eso la gerencia decidió dos frecuencias. AM, que tiene un alcance casi hasta Mocoretá, esto es casi en el límite con Entre Ríos. ¿Estamos hablando de cuántos kilómetros? Y estamos hablando de 400 kilómetros. Es una señal muy potente la que tiene AM1100. ¿Con qué potencia? ¿Con qué potencia? En realidad no sabría yo determinarte específicamente, pero sí quiero decirte esto. Hemos recibido mensajes de Mocoretá, de Montecaseros, de Sauce, de Esquina, que son lugares que están a 350, 320, casi 400 kilómetros de la capital. Y aquí, en la ciudad, está FM Ciudad, con 3 kilos de potencia, sí, aquí, que nos permite, bueno, una buena sintonía, claro, con la posibilidad, en un tiempo no muy lejano, de poder llevar esas 3 kilos a 5. La M, que tiene la característica ionosférica de llegar a los grandes centros rurales, ¿están ustedes apoyando también al campo con alguna programación especial? Sin duda alguna, lo hacemos porque estamos convencidos que es un motor fundamental en la economía argentina. Cuando surge Mitre, ¿lo hace en forma simultánea en la M y en la FM? Sí, así fue. ¿Y la programación era paralela o tenía diferencias de una de otra? Siempre estuvieron unificadas. Las programaciones siempre estuvieron unificadas. Lo que siempre salía por AM salía por FM o viceversa. Claro. ¿Sí? No había una programación diferenciada. Cuando me acercaba a la emisora, levantaba la vista para ver la antena. Está acá enfrente. Está acá enfrente, una antena de 8 dipolos. Sí, exactamente. De allí sale la señal de FM. De FM, y ahí también, después, si vas a las afueras de la ciudad, ahí cerca de la rural donde yo te decía, está la antena de AM. La planta transmisora de AM estaría ubicada Afueras de la ciudad. ¿En un barrio específico? No, en un terreno propiedad del dueño. En un terreno propiedad del dueño, allí se montó la antena, 95 metros. La repercusión de la audiencia, Roberto, me decías recién que prima la FM dentro de lo que es el ejido urbano, ¿cierto? Y la M que se expande hacia las otras localidades. ¿Cómo se manifiesta esa repercusión? ¿A través de qué contactos? Nosotros tenemos habilitadas las redes sociales, por donde hoy creo yo gran parte, no digo toda, pero gran parte de la comunicación se da. Nosotros tenemos, por ejemplo, ayer nos sorprendíamos porque tuvimos una reunión de producción y estuvimos analizando todos esos datos. Tenemos 7.000 bajadas de la aplicación para escuchar a través de los smartphones o los teléfonos inteligentes la radio. A mí me sorprendió porque, claro, yo tengo 40 años, vengo de la generación de cuando surgieron las FMs, donde el teléfono fijo manejaba la radio, donde no había celulares y el que tenía celular era el mejor movilero del mundo. No es cierto. Entonces nos sorprendemos con todas estas cosas, ¿no? La cantidad de visitas y de notificaciones que tenemos en Twitter, la cantidad de me gusta en Facebook, esto de 7.000 bajadas de la aplicación, sorprenden y mucho. Y es lo que te proyecta al mundo. Es lo que te proyecta al mundo, porque nosotros, además de tener estas dos señales en radio, tenemos nuestro portal, que es mitrecorrientes.com, lo cual nos posibilita, ahí está sonando en el streaming las 24 horas la señal, uh-huh. O sea, la gente puede escuchar las 24 horas a través de internet, también lo puede hacer las 24 horas a través de las señales, pero como mucha gente tiene posibilidad de escuchar por un lado o por el otro, pues estamos en todos los lugares. ¿La repercusión cuál es? Tenemos vías de contacto telefónicas, redes sociales, Twitter, WhatsApp, y si hubiese otra, pues la estaríamos aplicando. Facebook también estamos. Uh-huh. Lo que yo quería significar es, vos te das cuenta cómo viene la generación de los contactos. La gente jubilada y de esa franja etaria se comunica vía mensaje de voz en el contestador de la línea fija o bien con alguna comunicación en vivo que pide con el productor. Y después la gente que va desde los 50 hacia menor edad ya se comunica a través de las redes sociales o a través del WhatsApp. Digo, te das cuenta cómo la gente también utiliza los soportes con los cuales se siente identificado o los cuales le resulta más amable, uh-huh, para poder comunicarse. Pero la gente siempre está. ¿Ha reemplazado todos estos medios de contactos el hecho de que la gente venía a la radio, la visitaba, claro, entraba y hasta participaba? Sí, en cierta forma se nota una merma del oyente, no así de funcionarios o de entrevistados que la producción, bueno, contacta. Pero sí, es cierto, la gente hoy también se acostumbró, modificó su estilo de vida. Es más fácil hoy escribir un mensaje que tal vez gastar en una llamada. O en una carta. Carta que estaba al buzón en la puerta de la radio para cuando, qué sé yo, había que salvar a alguien, un mensaje rural o algo por el estilo, ¿no? Fuimos cambiando, es cierto. O sea, la radio provoca un montón de situaciones que por ahí son inimaginables. Y uno parece hablando así como una persona que vivió hace muchos años. Sin embargo, hay una generación que dice un autor que son nativos informáticos, uh-huh, que nacieron con las redes sociales. Porque hoy sorprende mucho esto de que yo te decía, de bajar aplicaciones para escuchar la radio a través de un teléfono. Y antes nosotros, si no teníamos una radio que se sintonizaba, ya sea digital o manualmente, no la encontrábamos. Sin embargo, hoy vos tenés wifi en cualquier lugar, te prendés o robás wifi y señal y puedes escuchar la radio. Uno añora todo eso, claro. Son los pros y los contras de las tecnologías, ¿no? Añora los sorteos, añora los bailables de Navidad y Año Nuevo cuando la gente invadía la radio porque había regalos. El aniversario propio de la radio. La búsqueda del tesoro en la ciudad. Claro, hoy te saludan por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, por un mensaje de voz. Hoy vos podés recorrer la ciudad y ves gente que está todo el tiempo con el teléfono, ya casi no escribiendo el mensaje, sino utilizando el mensaje de voz de WhatsApp. La facilidad que te da la tecnología, pero también el aislamiento que te provoca, es una contradicción increíble. Yo siempre recuerdo lo que decía Pilar Osordo, estamos todos conectados, mas no comunicados, porque todos estamos online todo el tiempo. El otro día leía algo en Infobae que decía, el argentino cada 17 segundos mira el teléfono. 17 segundos. Estamos describiendo una realidad, ¿no? O sea, durísimo, porque imagínate, antes vos te sentabas al lado de la persona y por lo menos buscabas la conversación. Puedes cerrar la ventanilla, ¿dónde vas? Y entablabas algo de conversación, así sean 10 minutos los que viajabas. Sí. Hermoso día. Hermoso día, qué calor, qué hace, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y se llevaba la charla con el propio remisero también. Y hoy, ¿qué haces? Subís y te aislás. ¿Con qué? Con el teléfono. porque miras Twitter, porque miras Facebook, estás en otro canal, tal vez la otra persona tiene la mejor intención de hablarte y vos estás... Ganamos la distancia y perdimos la cercanía. Increíble. O sea, es que yo pertenezco a una agrupación amante de la onda corta. Y nosotros aprendimos con la onda corta que se podía tener el mundo en las manos, ¿no? El mundo en tu casa a través de tu receptor. Y reconocemos que lo que antes una emisora internacional te brindaba desde las noticias, desde su punto de vista, y la cultura, la música y hasta el propio idioma, se ha quedado prácticamente en la nada, porque las emisoras internacionales van muriendo por el tema de las nuevas tecnologías. Pero la radio tiene la magia que nadie se la va a quitar, que su proyección a través de la onda puede llegar a puntos insospechados. Resumiendo, AM 1100, 92.9 FM Ciudad, las dos frecuencias funcionan aquí en Irigoyen y La Rioja. La Rioja, aquí están los estudios centrales ahora, y bueno, ojalá que sea por mucho tiempo. Roberto, todo el éxito que se merecen, y te agradezco enormemente esta atención. A través de tu palabra se está conociendo Mitre Corrientes también a nivel de todos los oyentes que van a escuchar este programa, y seguramente van a tener contacto de parte de ellos. Seguro que sí, yo los quiero invitar, aprovecho y me tomo un atrevimiento, un crédito, para invitar a todos los amigos que escuchan esto a Corrientes. Corrientes es una ciudad con una profunda tradición guaranítica. Cuando quieran, las puertas de Mitre están abiertas. Cuando quieran, escuchamos un buen chamamé, comemos un buen asado. Uy, qué bueno. Y hacemos buena radio. Roberto, ha sido muy gentil de tu parte, te saludo y será hasta una próxima oportunidad. Así, si Dios quiere, aquí lo vamos a estar recibiendo. Gracias, amigo. Esto es Frecuencia al Día. Al Día. Líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día. El más internacional. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. En Chile, a mediados de la década pasada, los dueños de Radio Beethoven transfirieron la propiedad al Grupo Dial, perteneciente a Copesa, con el compromiso de que la emisora mantendría una línea programática dedicada a la música clásica. Después de muchos años a la cabeza de la única estación dedicada exclusivamente a ese estilo y varias dificultades económicas, el músico señor Adolfo Flores y el empresario Ricardo Gutiérrez han dejado este medio. Más detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Luego de la decisión, este último se quedó con más de 4.000 discos de vinilo que formaron parte de la discoteca de la emisora, construida a lo largo de los años. Algunos de los álbumes habían sido adquiridos por los mismos dueños en viajes, otros eran enviados por sellos discográficos, una porción también había sido aportada por productores de programas. Otros tantos habían sido entregados por embajadas, como la de Finlandia, por ejemplo. Alguna vez aportó una colección con obras de Jan Sibelius. Casi 10 años más tarde, Ricardo Gutiérrez decidió donar la colección a Radio Universidad de Chile. En algún momento me di cuenta que en realidad tiene muy poco sentido que yo la tenga guardada sin que se esté obteniendo algún provecho, particularmente para la gente que disfruta de este tipo de música. Pudiendo haberla regalado a muy distintas instituciones o venderla, preferí entregársela a Radio Universidad de Chile, donde yo me formé. Mi opinión es que era el mejor destino que podía darle a la colección, pero decidí contactarme y entregar esta colección, que debe ser una de las más importantes, si no la más importante, de música clásica en vinilo que hay en el país, señaló. En la colección que será incorporada a la programación de Radio Universidad de Chile, se puede encontrar una amplia cantidad de obras de compositores como Beethoven, Mahler, Mozart, Schubert, Bach y Ginastera, entre muchos otros, además de piezas relacionadas con el mundo del jazz y otros géneros populares. Hay algunas obras que están en vinilo y no en digital, así que a medida que pase el tiempo puede ser que adquieran aún más valor. Pero el valor lo tiene el hecho que van a contar con una importante cantidad de recursos discográficos para desarrollar programas especiales y documentar la historia de algunos compositores o períodos de música clásica, añadió Ricardo Gutiérrez. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Tecnología, vida digital. Espectro Noticioso. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, aprobó la primera norma para los grandes volúmenes de datos, conocidos también como Big Data. Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, aprobó la primera norma sobre los grandes volúmenes de datos, conocidos también como Big Data. Según un comunicado publicado en el sitio oficial del organismo, esta norma ofrece una solución efectiva para tratar con los Big Data y busca que los datos sean manejables y aprovechables. De acuerdo con la UIT, se trata de la primera norma que detalla los requisitos, las capacidades y casos de utilización de los Big Data basados en la nube. Además, ofrece una visión contexto de sistema y sus relaciones con otras entidades. Actualmente, los enfoques tradicionales de procesamiento parecen inadecuados para tratar con las grandes masas de datos que se producen a raíz de su crecimiento acelerado de transmisión y almacenamiento. Chesu Lee, director de la Oficina de Normalización de Telecomunicaciones de la UIT, declaró que esta normativa dará coherencia al uso de la terminología que se utiliza para describir los Big Data basados en la nube y ofrecerá una base común para el desarrollo de los servicios de Big Data y las normas técnicas correspondientes. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Y ahora nos vamos hasta México. El buen amigo Miguel Ángel Reyes nos reporta en esta ocasión. En breves de telecomunicaciones. En México, como se recordará, el pasado 31 de diciembre fue el apagón analógico en ese país, con el cual se iniciaron las transmisiones de televisión digital terrestre o TDT, por lo cual muchos televisores han quedado obsoletos. Se recomienda llevarlos a un centro de acopio para evitar contaminar el medio ambiente. Les comparto un promocional al respecto. Después del apagón analógico, dejar tu televisión arrumbada o tirada a la intemperie puede ser una amenaza. Tiene en su interior plomo y otros compuestos nocivos para la salud y el medio ambiente. Cuando tu televisión analógica ya no te sea útil, llévala al centro de acopio que te corresponda. Ahí le darán el manejo adecuado. Visita la página www.gob.mx/semarnat y ubica tu centro de acopio más cercano. Está en tus manos. Gobierno de la República. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. En Frecuencia al Día, comunicándose se entiende la gente. Frecuencia al Día. Comunicándose progresan los pueblos. En el Perú, la radio es el segundo medio de comunicación que más se consume en el país, de acuerdo con un reciente estudio sobre consumo radial y televisivo en ese país. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. El estudio concluye que la televisión es actualmente el medio de comunicación de mayor consumo, mientras que el tercer lugar lo ocupa Internet. En la radio, los programas más escuchados en familia son los musicales, con un 85%, noticiarios, 51%, y los programas de entretenimiento, con el 7%. En cuanto a presencia de contenidos inadecuados en televisión, la violencia ocupa el primer lugar, con el 80%, palabras groseras, 68%, situaciones de mal ejemplo para la sociedad, 67%, discriminación, 57%, escenas de sexo y desnudos, 53%, y contenidos para adultos en horario familiar, 46%. El estudio también establece que la televisión es considerada el medio más entretenido y sensacionalista, Internet el medio más educativo y la radio el medio más cercano. En lo que concierne a Lima, el 99% de ciudadanos ve televisión, el 80% escucha radio y el 55% navega por Internet. Entre ver televisión, escuchar radio, leer diarios, revistas y navegar por Internet, los peruanos dedican alrededor de 10 horas diarias al consumo de medios de comunicación. El estudio revela también que el 61% de peruanos cree que la radio y la televisión no son regulados por ningún organismo, y solo el 65% afirma que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el encargado de cumplir esta función. Sobre la tenencia de equipos y servicios a nivel nacional, el televisor, el celular y la radio son los equipos más presentes en los hogares peruanos. El estudio se llevó a cabo entre los meses de mayo y julio de este año a 9.266 adultos en 21 ciudades del Perú. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Presentamos Cápsulas de Radio con Pedro Sedano desde España. Hola Dino, hola amigos y amigas diexistas, reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER. Nos vamos a Vietnam, pues el Departamento Español de la Voz de Vietnam nos informa que para este nuevo periodo cuenta con 3 emisiones diarias en español de media hora de duración cada una, repartidas de la siguiente forma: hacia América y el Caribe a las 03:00 y 04:00 en 6.175 desde el transmisor situado en Cypress Creek, Estados Unidos, y para Europa y centro de Asia a las 18:00 en 7.280 y 9.730. Se agradecen sus cartas así como los informes de recepción en la siguiente dirección postal: La Voz de Vietnam, Departamento en Español, 58 Quan Su Street. Deletreamos el nombre de la calle, la primera palabra es Quan, Q-U-A-N, la segunda Su, S-U, y la tercera Street, es decir, S-T-R-E-E-T, Hanoi, Vietnam, o también por correo electrónico a la siguiente dirección, vovmundo@gmail.com. Gracias Dino. En nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, saludos cordiales. Muchos, 73 y buen DX. En Frecuencia al Día, la radio. Sonidos para la historia. Sintoniza Radio Austria Internacional. Estimados amigos, es el domingo 29 de junio de 2003, y este es el buzón de la despedida, hoy con Jaime Carbonell y Manuela Letrino. La radio, un mundo fascinante. Esto es Frecuencia al Día, espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, internet, radioafición y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día, dirige y presenta Dino Bloise. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. La Unión Internacional de Telecomunicaciones publicó el Índice de Desarrollo TIC de 2015. El estudio señala que solo 6.7% de los países con menores niveles de desarrollo tienen Internet. En América Latina, Costa Rica fue el país que más avanzó en el ranking mundial, al subir 23 lugares de 2010 a 2015. Estados Unidos, Canadá y Barbados son los tres países del continente con el lugar más alto en el IDI. El 3 de diciembre inicia la entrega de propuestas técnicas y económicas para la licitación 4G de Paraguay. Están en juego 60 MHz de espectro en las bandas 1.7 a 2.1 GHz. Luego de la apertura de sobres, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones publicará el nombre de las empresas precalificadas y la fecha para la subasta. Los operadores Tigo, Personal y Claro fueron los únicos que adquirieron el pliego de bases. Como lo anunció el año pasado, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, publicó la nueva agenda digital con la cual espera masificar el acceso a servicios de Internet en todo el país. Aún existen grandes graves diferencias socioeconómicas, geográficas y etarias en el acceso a Internet. A enero de 2015, solo el 67% de los hogares chilenos contaba con acceso a Internet. Casi 1.6 millones de hogares no disponen de él, señala la agenda. La nueva agenda estará coordinada por instancias de gobierno de acuerdo a facultades y líneas de acción. La Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía, la Secretaría General de la Presidencia y los Ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Hacienda. Pese a la acusación de inconstitucionalidad, los operadores de telefonía móvil de El Salvador comenzarán a aplicar la nueva contribución especial de 5% a los servicios de telecomunicaciones, aprobada por la Asamblea Legislativa para Seguridad. También están sujetos a este impuesto los terminales fijos y móviles, tabletas electrónicas, aparatos, tarjetas SIM y otros accesorios. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, puso en funcionamiento otras 4 zonas Wi-Fi, con lo que suman 50 áreas públicas habilitadas en todo el país. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día nos vamos ahora hasta Perú, tierra de los Incas, para presentar el informe Chasqui de X, elaborado por Pedro F. Arrunategui. En esta ocasión, destacamos las siguientes captaciones. En 4747.60 desde Perú, Radio Huanta 2000, desde Ayacucho, captada el día 13 de enero entre 11.05 a 11.25 horas UTC, con un SIMPO de 44444. La escuchamos. En 5980.00 desde Perú, Radio Chasqui, desde Cusco, captada el día 26 de diciembre entre las 23.50 a 0005 con un SIMPO de 44444. La escuchamos. En 6174.03 kilohercios desde Perú, Radio Tahuantinsuyo, desde Cusco, sintonizada entre las 0050 a 0110 horas UTC, con un SIMPO de 44444. Así llegaba. Informaciones, hablan de por sí desde Cusco, Perú, con Radio Tahuantinsuyo. La recepción de estas emisoras de radio fueron realizadas por el diexista Pedro F. Arrunategui en Perú, con los receptores Icon R72 y ELAC FDM S1 conectados a una antena de hilo largo de 12 metros de longitud. Muchísimas gracias. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día. Programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.